El cassette en la FM 106.9, la número uno de los clásicos. Canción perfecta para acompañar esas compras que están haciendo en esta mañana del viernes 19 de junio con el 19% de descuento. ¿Ah? Sin el IVA, qué maravilla. Hoy es viernes y tu cuerpo lo sabe en la FM 106.9. Teníamos a Pato Banton con Ali Campbell y la canción Baby Come Back en la FM Pasión por los Clásicos. Soy Drixer. Los oyentes siguen a esta hora insistiendo por sus canciones en la línea WhatsApp 301-286-5114 porque están escuchando El Cassette. Hola, Drixer, buenos días. ¿Cómo amaneces? Con Alex, de aquí desde Bello, El Mirador. Drixer, qué energía, qué bacanería de música, hermano. Drixer, hágame un favor, yo quiero grabar en mi cassette Me Odio Por Amarte Tanto de Joan Jett. Yo amo los clásicos por siempre, Dios te bendiga. La número uno de los clásicos, siempre, la FM. Midnight, get in the car, where are you?

the jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party's at, and you find out if you do that. Con Pop and the Jam, uno de los símbolos e íconos más representantes del sonido discotequero de la década del 80 en la FM, pasión por los clásicos, 11 de la mañana y 26 minutos. A las 12 del día tendremos el duelo de décadas, hoy con Soda Stereo. Y este hit brutal de todos los tiempos, llamado de música ligera, en la número uno de los clásicos. Ella durmió al calor de las manos. Y yo desperté. Ahí va. Queriendo soñarla. Así suena de música ligera. Que estará enfrentándose nada más y nada menos que a esta brutalidad de clásico, a este gran hit del pasado. La banda Queen con Freddie Mercury a la cabeza y We Will Rock You. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place. Ahí va, ¿cómo dice? We will rock you. Eso será ahorita a las 12 del día. En 5 o 7 minutos voy a publicar la imagen a través de los perfiles ¿Qué tenemos en las redes sociales? En Instagram, saludo rápidamente a Marcela Hill, Dickinson, Fernando Tavares y Nerón 628 que dice, buenos días, Dripster. Quisiera grabar en el cassette cómodo de Mauro Picotto. Gracias. Esta noche, hablando de Mauro Picotto y de Technotronic, que acabó de sonar, tendremos un nuevo episodio de 4 horas con los sonidos retroelectrónicos más importantes de todos los tiempos. En Aguja y Vinilo, con quien les habla, Drexler Gómez. Y mañana a las 8 de la mañana el Clásico Herrera va a estar tronando fuerte al aire con Aguja y Vinilo en la número 1 de los clásicos, la inmortal, la inconfundible, la FM 106.9 Medellín. La número 1 de los clásicos, siempre, la FM. Life is Saca tu lapicero y rebobina tu cassette. En la FM 106.9, la número uno de los clásicos siempre. Bad, bad boy. Saca tu lapicero y rebobina tu cassette. En la FM 106.9, la número uno de los clásicos siempre. Queremos verte. Encuéntranos en Instagram como la FM Medellín. La FM siempre. Yo escucho 106.9. La FM siempre. Perfect dream of life. God, fragile. Esta banda ganó fama por la calidad de los músicos como Mark King y logró un éxito rotundo, descomunal en el Reino Unido. Y el resto de terráqueos los teníamos con Something About You en la FM, pasión por los clásicos. 11 de la mañana y 40 minutos, ya estamos calentando motores en este día de compras, en este día de reactivación económica en el país, de positivismo, de ponerle alma, corazón y vida a la situación compleja que estamos viviendo en todo el terráqueo. Ella durmió al calor de las manos. Ya en Facebook, la FM Colombia, nuestro perfil nacional e internacional, pueden ustedes observar ya el Riff y Raff, el duelo de hoy, que tiene como protagonistas a un par de maestros de la música, como parte de la celebración que tenemos desde ya el Día del Padre, que va a ser el próximo domingo en medio de la ley seca por el lado de Antioquia. Y de música ligera, de Soda Stereo, se va a enfrentar a Queen con We Will Rock You, canción que identifica la danza de los campeones en todo el terráqueo. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday, you got mud on your face. Miles y miles de fanáticos del deporte en el mundo, we will rock you. Al igual que deportistas, han celebrado con esta canción. Somos la FM 106.9, la número uno de los clásicos, que tiene oyentes que programan sus canciones favoritas al aire en la número uno de los clásicos. Hey, sí, buenos días, qué buenos temas, hermano, qué buena forma de empezar esta calurosa mañana del viernes. Quisiera grabar en mi cassette la canción Small Town Boy de Bronski Beat, como para adornar un poquito lo que ya estás poniendo, hermano, que qué temas. Yo escucho la FM siempre. La número uno de los clásicos, siempre. La FM.